Pues nos vamos a ir con el top 10, con la lista de los 40 principales del terrorismo. Y hoy vamos a empezar con un amiguito que ya tratamos en radios libres, hace unos cuantos meses, a cuenta de unas marionetas. Con los terroristas. Ahí lo tenemos. Venga, yeah. ahí, dale. Vamos ahí moviendo ese flow. Dámelo todo. Venga, a tope ahí. Esa discoteca que se cae abajo. Bueno, pues ya estamos preparados para presentaros el primer candidato a la lista de Con los Terroristas. La lista de los terroristas de Bekelar, que entre vosotras y nosotros, oyentes, iremos configurando a lo largo de la temporada. Hoy os traemos un candidato que muchos conoceréis y que seguro que os alegra mucho tenerlo aquí entre nosotros. Con una dilatada carrera de más de 40 años infundiendo el terror entre parte de la población, se lo ha ganado a pulso. Aquí lo tenéis, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno Chamorro. ¡Oh, yeah, fuck yeah! Nacido en 1955, inspector de policía del 74 al 83 y juez de la Audiencia Nacional desde 1988, ¡88! ¡Heil Hitler! Ismael Moreno Chamorro lleva años acostumbrándonos a sus terroríficas actuaciones. Todas y todos recordaremos su último hit, el conocidísimo caso de los titiriteros, que volvió a poner en boca de todos la figura de Ismael. A tope, a tope. A tope con esas marionetas. Después de un tiempo sin saber nada de él, un auténtico golpe de autoridad, un punch authority, que llegó a poner en entredicho parte de los derechos fundamentales y que sin duda aterró a parte de la comunidad artística. Si bien este golpe no llegó a dar todo el resultado esperado, sí que le sirvió para alcanzar altas cuotas de popularidad y volver a estar en el top de las principales listas de éxitos de terror, moviendo dándolo todo. Y en esa discoteca de la Audiencia Nacional, ese after del Tribunal Supremo, desde que en 2012 Ismael rechazara la investigación del caso Nos, otro temazo, nos dejó en 2012 rechazando el caso Nos y volvió en 2016 con el caso de los titiriteros. Sus conocidos señalan de él su perfil conservador y su carácter seguidista de todo lo que venga del Cuerpo de Nacional de Policía. Como debe de ser. Según los propios agentes, es uno de sus jueces preferidos. Claro, hasta tal punto que esperan a que esté el de guardia para según qué casos. Un merecido reconocimiento que Ismael se ha trabajado con situaciones como el archivo del caso de los vuelos ilegales de la CIA tras 6 años de investigación. Otro punto memorable en su carrera fue cuando Ismael logró ser denunciado por la Liga Pro Derechos Humanos ante el Consejo General del Poder Judicial. Momento top. Fue acusado de falta de interés y celo en la investigación de la muerte de una persona durante los disturbios del Campamento de la Dignidad en noviembre de 2010. Bueno, amiguitos del Progressive, se nos termina el tiempo. No os hemos podido contar más sobre los entresijos de la carrera de este juez, pero sí que os hemos dejado una sorpresita para el final. ¿Recordáis que en febrero de 2016 Ismael nos brindó un adelanto de su nuevo trabajo? Una investigación por delitos de sedición y rebelión en la Asamblea Nacional Catalana, la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios. Pues bien, my little friends and female friends, es decir, amigos y amiguitas, la noticia es que Serrano ha vuelto fuerte. LOL para Ismael. LOL, oh, LOL, LOL. Hay quien dice que ha sido un golpe de suerte. Hay quien piensa que no es justo. El caso es que aquí lo tenemos a punto de presentar su nuevo trabajo con otra investigación de delitos de sedición por las protestas en las calles a favor del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. Sedición Serrano. Sedición Serrano. Sedición Serrano. Tú tienes pinta de sedicioso. Estás intentando independizar Bekelar. Bien, pues hasta aquí esta lista de Con los Terroristas, esta primera sección. Os animamos a participar en nuestra página web. Os podéis meter, votar a nuestros principales candidatos para ser los terroristas más queridos de Bekelar. Estamos totalmente disponibles a que, pues eso, propongáis vuestros propios candidatos. No vale, por favor, proponer a vuestra hermana. No, se lo merece, la verdad. Ni a vuestro vecino, tampoco será para tanto. Buscamos Un grupo de terroristas. Gente que haya jodido, pero bien, ¿sabes? A saco a sectores sociales amplios. Y oye, que no es complicado, ¿eh? Que no, no es nada complicado, porque últimamente está la cosa muy de moda, ¿no? Sí, la verdad. Sales que... a la calle, hay un terrorista por aquí, otro por allá, ¿sabes? Pasos de cebra inundador de terroristas. Efectivamente. Bueno, una cosa loquísima. Gente es abrir un periódico y te saltan a la cara, vamos. Terroristas de la gentrificación también. Es terror everywhere.